Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Minerva Estación Abierta, un programa con orgullos tapatíos. Hablaremos de la historia, pero también de actualidades y futuros, y de música y de arte y del buen vivir. Conducen sus servidores José Luis Almanzor Plasencia y Margarita Morales. Aquí estamos y estamos bien. Amigos, ¿qué tal? Hombre, ya los extrañaba. Muy buenas tardes. Este es su programa Minerva Estación Abierta y estamos transmitiendo aquí en la cabina de Radio Cartón, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ser más exactos, en la calle de Pavo número 201. Me acompaña en este programa el ingeniero que va a ser el que va a tener la responsabilidad de conducir técnicamente, de que este programa esté perfecto. Muy agradecido, Jacobo Patricio Monraz. Luces bien, te quitaste la barba y el bigote. Te quitaste 20 años. No. Te agradezco muchísimo. Yo sé que va a salir un programa sensacional. Tengo buen ánimo. Y después de un descansito, ¿verdad? Tuvimos un descanso de la Semana Mayor, como le dicen algunos, la Semana Santa, que por cuestiones de aquí de la administración del edificio, pues está cerrado y me privaron el enorme placer de estar en comunicación con todos ustedes. Aquí estamos en el viejo barrio del Carmen, en esta hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo amo verdaderamente a la ciudad y siempre, bueno, la pondero, que es una hermosa ciudad, pero además de ser hermosa, Patricio, Jacobo Patricio, es una ciudad pujante, es una ciudad con miles de oportunidades. Es una ciudad de contraste. Somos más de 2 millones, mucho más de 2 millones de habitantes en la pura ciudad de Guadalajara. Ya sin contar con la zona metropolitana, de la que Guadalajara es el eje central, la ciudad central, por decirlo con mayor exactitud, pues nos convertimos en una gran muchedumbre de personas. Y los tapatíos, yo en lo personal, que he crecido con esta bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, la verdad me siento muy orgulloso, la verdad la amo, la verdad me trata bien, esta muchacha veleidosa, esta muchacha coqueta, esta muchacha fresca y lozana, que es nuestra ciudad de Guadalajara, pues apenas va para 500 años, dentro del calendario de las grandes ciudades, pues no es nada, ¿verdad? Por eso digo, es una ciudad como una muchacha hermosa, lozana, fresca, para enamorarse de ella, precisamente. Y de esa gran ciudad, de esta Guadalajara, Guadalajara de Indias, estamos transmitiendo este programa que se llama Minerva Estación Abierta. Le repito, yo soy José Luis Almanzor Plasencia, más que nada soy su amigo, y pretendo ser un comunicador de emociones, un comunicador para que ustedes allá, al otro lado, en sus equipos, en sus laptops o en sus celulares, o en las computadoras de escritorio, en todas las plataformas tenemos cabida en este Radio Cartón. Les voy a repetir nuestra dirección, digamos, nuestro código, www.radiocartón.com. Con mucho gusto accedan a esa página y nos vamos a escuchar. Todas las personas que se reporten, todas las personas que nos digan, estamos escuchándote, José Luis, sea que me feliciten o que me pregunten o que me digan que estoy mal o bien, yo soy democrático, yo soy para servir a ustedes. Yo soy una persona de mentalidad abierta para que ustedes se la pasen bien. No tiene otra pretensión este programa, hoy no más, ya estoy tartamudeando, me hizo falta venir la semana pasada, pero la semana pasada estuve comiendo empanadas, pero como les digo, yo estoy para servirles, para estar bien con ustedes, para sentirnos a gusto los dos, para hablar de temas sensacionales. Fíjense bien el menú de esta transmisión, de esta tarde clara, calurosa y cálida aquí en la ciudad de Guadalajara. Vamos a hablar un poquito de la cultura de la legalidad. ¿Qué será eso de la cultura de la legalidad en este tiempo de corrupción, en este tiempo de falta de valores humanos? Precisamente eso. Vamos a abundar de que la sociedad está organizada por las leyes y por el derecho. Y que si nos sujetáramos a ellas, y que se aplicaran bien las leyes, y que nos respetáramos desde el punto de vista moral, cultural, seríamos una ciudad armónica. Seríamos habitantes que disfrutáramos la ciudad. Vamos a abundar un poquito en el transcurso de este programa sobre la cultura de legalidad. De la legalidad, quiero decir. Desgraciadamente, mi compañera Vero, es decir, Geno, no pudo venir. Se le atravesó un compromiso. Ella es una abogada. Yo creo que es de las mejores abogadas en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. La vamos a tener para el próximo jueves, como me lo prometió ella. Y bueno, pues yo le creo, ¿verdad? Por lo pronto vamos a hacer así como una introducción a este tema tan importante que es la cultura de la legalidad. Luego vamos a hablar de las vacaciones, de este estado tan tranquilo, tan relax que nos presupone estas dos semanas de vacaciones. Ya pasó la Semana Santa, una semana que ojalá que la hayan disfrutado mucho. Yo aquí la disfruté en la ciudad de Guadalajara, una ciudad tranquila, una ciudad con el tráfico bien organizado. Hagan de cuenta como si estuviera yo cuando tenía 15 años, allá por los lejanos años de los 60, de los principios de los 60. Una ciudad que así eran todas las grandes avenidas, tranquilas, sosegadas, respetuosas. No es que añore, a mí nunca me da mucho por las añoranzas. Yo siempre vivo el presente y pongo lo suficiente para el futuro. ¿Pero qué quieren? Me entró esa nostalgia citadina y de verdad, se los juro a ustedes, que de verdad disfruté mucho esta ciudad de Guadalajara. En esa semana de Pascuas, como le llaman algunos, para todos los cristianos, pues una celebración enorme por la resurrección de Jesús, precisamente de Jesús el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, vaya. Entonces, también estamos muy tranquilos. Y luego yo vengo con una buena vibra, con una buena disposición de ánimo, ¿verdad? Entonces, estamos aquí para ser verdaderamente felices, aunque resulte exagerado. En busca de la felicidad siempre, y cuando la encontramos, yo soy una persona sencilla. No me gusta mucho hablar de mí, pero bueno, yo soy una persona sencilla y estando aquí frente al micrófono, la verdad, sin discusión, la verdad soy inmensamente feliz. Ojalá que ustedes también lo compartan y seamos felices. Pero estábamos en el menú. Vamos a tener ese tema de la cultura de la legalidad, vamos a hablar de las vacaciones, vamos a hablar de ese grupo sensacional que vamos a tener aquí como invitado, que son los folcloristas, ¿verdad? Y vamos a hablar del ridículo que hicieron nuestras autoridades ahí en el enfrentamiento policiaco. Y bueno, también tenemos como contraste una nota triste, una nota fúnebre, que fue el fallecimiento hoy o ayer, no recuerdo muy bien, porque ya venía para el programa cuando me enteré ahí por medio del Facebook, el fallecimiento de Elia García Pérez. Una amiga sensacional, una amiga preocupada por la cultura, por la historia de Guadalajara, por las culturas populares. Y bueno, pues vamos a recordarla durante el transcurso del programa. Y vamos a hablar de otras cositas, ¿verdad? Vamos a hablar de las actividades de la comunidad de Estamos Bien allá en la colonia del Fresno, del Día del Libro, del Mes del Libro, de Shakespeare y luego de Cervantes, que precisamente al coincidir las fechas se optó precisamente los 23 de abril, o los 22 o 23, como el Día del Libro. Vamos a recordar, acuérdense que el libro definitivamente, y lo he dicho muchas veces y en diversos foros, y no me canso de repetirlo, el libro es el mejor amigo del ser humano. Ahí está siempre el libro. Nos espera, nos tolera, nos enriquece, nos lleva al pasado, nos hace que ejercitemos la imaginación, nos acoge con sus páginas como dos brazos, como dos manos abiertos, nos apapacha Y luego el Ciel, ahí está. Si le dedicamos un ratito, no se enoja y nos espera el otro día. Definitivamente el libro. De eso y mucho más vamos a estar aquí hablando en esta hora, en este programa Minerva Estación Abierta. Todas las personas que nos llamen, que se comuniquen, que nos pasen un WhatsApp, que nos pasen un mensaje, con muchísimo gusto, a todas, así, sin distingos, les voy a regalar un libro. Ya no como cortesía de Librería La Rueda, de este gran cuate que es Sergio Fong, pero sí de Librería Minerva. Libros y arte allá, en la calle de Encino, número 1335, en la gloriosa colonia del Fresno. Ahí tienen su casa, ahí es la sede de la comunidad Estamos Bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este programazo que vamos a tener? Y lo prometido es deuda. Vamos a empezar por el principio, como diría. Vamos a empezar oyendo a los folcloristas. Los folcloristas es un grupo, así como su nombre lo indica, folclórico, con música mexicana, pero también con música latinoamericana, que fue una sensación allá por los años 60. Yo me quedé precisamente en esa música. Le digo a mis compañeros, a mis contemporáneos, a mis pares, que yo opté por la música folclórica en vez del rock. El rock me gusta muchísimo. El rock and roll, después todo el movimiento pop, todas las variantes de rock que puede haber, todos los grupos, tanto ingleses como norteamericanos, como hasta los grupos mexicanos, ¿verdad? Ya tuvimos aquí a Toncho Pilatos y a la Revolución de Emiliano Zapata y cosas así. A mí me encanta verdaderamente el rock. ¿Pero qué quieren? En ese tiempo me tocó la temporada, no moda, no quiero utilizar esa palabra, pero sí una inclinación, vamos diciéndolo así elegantemente, por cambiar el mundo. Los jóvenes, yo lo era en el año 68, tenía 19 años, pues había una conciencia de que era necesaria cambiar a la sociedad. Y luego nos alineábamos en uno de los dos grandes bloques, ¿verdad? Estaban los capitalistas horrorosos y luego estaban los socialistas allá de la URSS. Y bueno, nos venía muy bien esas canciones de libertad, esas canciones de representación de los sentires de todos los latinoamericanos, que era la música interpretada por los folcloristas. Vamos a abundar sobre ese tema y por lo pronto, para descansar un poco de mi garganta y tomarme un traguito de esta cerveza exquisita, vamos a poner el disco Jacobo, ahí te molesto, con ese numerazo que cada vez que lo oigo, y lo he oído cientos de veces, me emociono. Ojalá que se emocionen ustedes, ojalá que les guste en este programa de Minerva Estación Abierta. Vamos a oír a los folcloristas en La Paloma, Jacobo. ¿Eh? Ahí te la encargo mucho. Y volvemos, y no se vayan, y aquí estamos. Este es su programa Minerva Estación Abierta. Vámonos con los folcloristas, adentro, vámonos. no sabe para dónde va. El nene de Escarnia, paloma mía, la libertad. El nene de Escarnia, paloma mía, la libertad. Aquí estamos en Minerva, Estación Abierta. ¿Qué les pareció este número sensacional de los folcloristas que se llama La Paloma? ¿Ya? Un numerazo que habla de volar, de en busca de la libertad, de encontrar un destino, de subirse a la ilusión de cambiar el mundo, ¿verdad? No hay que perder de vista eso. Siempre podemos mejorar, siempre podemos estar mejor. ¿Cuál es el lema de nuestra comunidad? Estamos bien. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Con optimismo, con buena disposición, con cerebro, eso sí, que no nos falte, pero saben, ante todo, ¿con qué? Con el corazón. Y esta canción habla de eso, ¿verdad? De la opresión de los trabajadores, allá por los años 60, es una canción allá andina. No sé si ustedes escucharon y analizaron los instrumentos, el charango y la flauta y el bombo que le da el carácter a toda esta música folclórica. Los folcloristas, como les digo, fue un grupo sensacional. Estaba compuesto por mexicanos, pero también por peruanos y por sudamericanos. Y ahí precisamente, ahí nació todo ese gran movimiento de las peñas, que eran los lugares mágicos para nosotros, en donde escuchábamos esa música. Escuchábamos hasta Eugenio León anduvo ahí, y Guadalupe Pineda, y Oscar Chávez, y ya no les cuento. Y todo un movimiento en toda Latinoamérica, desde Alfredo Zitarrosa, y Atahualpa Yupanqui, hasta el mismo Alberto Cortés, y bueno, era un gran movimiento, fue un gran movimiento que yo me siento todavía muy identificado con ellos. Los folcloristas, vamos a escuchar otras canciones. Vamos a darle una vueltecita a la página en este segmento musical y vamos a hablar de este estado perfecto. No me gusta, ya lo he repetido aquí dos veces y lo voy a repetir una tercera, hablar de mí mucho. Pero en vista de que mi invitada no vino, pues tengo que comunicar con ustedes algo más personal, que es toda esta felicidad, toda esta euforia, todo este bienestar, todo ese estar bien, es precisamente porque hoy por la mañana en mi visita al médico, al ortopedista, traumatólogo, me dio la buena noticia de que estoy perfectamente consolidada en mi fractura. Mi fractura de cadera, que como ustedes saben, la sufrí en el mes de octubre, y una fractura en la muñeca y en el brazo, pues están sanadas. Estoy bien, está consolidado, el hueso renació, el callo, como dicen los doctores, ahí está, no he rechazado la placa ni los tornillos, y hombre, pues me siento feliz y quiero compartirlo con ustedes con sencillez, no con jactancia, con sencillez, de amigos. Decirles que estoy bien ya. Y quiero agradecer al mismo tiempo aquí a una persona que me está oyendo y que sin ella, sin sus cuidados, sin sus atenciones, sin su entrega, sin su amor, no hubiera podido recuperarme en tan corto tiempo. Un saludo con todo mi amor a esta persona, a mi compañera que ahí está escuchándome. Ya sabes cómo te quiero. ¿Ya? Muchísimas gracias. Y derivado de eso, bueno, pues entonces me entró una euforia desde que llegué a casa, ahí a la sede de la comunidad Estamos Bien, ahí en la colonia del Fresno, y desempolvé los archivos y dije, bueno, ¿qué estaba haciendo cuando sufrí aquel accidente el 15 de octubre? Pues estábamos planeando precisamente hacer el Instituto del Buen Vivir. El Instituto del Buen Vivir tiene como objetivo ese, como dice su nombre, una institución para enseñarnos a vivir, para disfrutar la vida con sencillez, para ser feliz con lo que tenemos, para disfrutar de la salud física y de la salud mental, de nuestra creatividad, de nuestro compartir todo eso con otras personas, del amor, no únicamente el amor erótico, que ya es muy importante, sino el amor para todas las cosas, ¿verdad? Ustedes saben, ustedes lo han oído muchas veces, que a mí me gusta mucho la literatura, me gustan mucho los libros, me gustan mucho las letras, me gusta mucho el arte. Y bueno, gran parte de las actividades del Instituto para el Buen Vivir están encaminadas a eso, ¿verdad? Y luego también, bueno, pues no estaba muy empolvado porque estamos en el mes del libro, como les dije en el preámbulo de este programa, en el mes de abril. Vamos a celebrar este próximo sábado, ahí en la sede de la comunidad Estamos Bien, que es la calle de Encino número 1335, en la colonia del Fresno, ahí muy cerca. Ahí miren, la colonia del Fresno, su calle principal es la calle de Fresno, y nosotros estamos ahí, la comunidad Estamos Bien, precisamente a media cuadra de la calle principal de la colonia del Fresno. Encino 1335, entre Ciprés y Fresno. Este sábado vamos a hablar de lecturas, vamos a hablar de libros, vamos a conversar, nos vamos a conocer más allá de lo virtual que es el internet, vamos a convivir, nos vamos a tomar un agua fresca. ¿De qué les gusta? ¿De arrayán, de guayaba, de jamaica, de lo que ustedes quieran? Un buen cafecito quizá, vamos a escuchar buena música y lo importante, vamos a compartir la calidez y el amor al libro. Los espero a todos. Así sin distinción, vivan en la colonia del Fresno o vivan en otros lados o son mis amigos de toda la vida, ahí voy a estar, ojalá que esté ahí Margarita, vamos a estar desde las 6 de la tarde. Y vamos a pasárnosla bien, yo se los aseguro. Y vamos de esa forma a celebrar esta buena salud y esos grandes proyectos que tenemos en la comunidad Estamos Bien. Por lo pronto les voy a adelantar algunos eventos. Vamos a tener, como les digo, el sábado, la celebración por el Día del Libro. Pero también cada miércoles vamos a tener un club de lectores. Y luego, pues, vienen las conferencias para los adultos de la edad dorada, como les dicen. A los adultos mayores, ¿verdad? Para que se sientan bien, para que se sientan a gusto, para que no se desvinculen de la familia, de ellos mismos, para que disfruten. Yo siempre he tenido ese lema desde que arribé a esa edad. No hay que esperar la muerte y la inactividad detrás de la puerta. La vida es hasta que se acaba, hasta el último momento. Y con ese pensamiento podemos organizar una serie de charlas, una serie de conferencias para levantar el ánimo de todos esos adultos mayores. Que tengamos cuidado en la salud, que vayamos al médico, pero también que no perdamos nuestra creatividad, perdamos la ilusión, no perdamos la vinculación con la familia, como les digo, con los amigos, que no estemos inactivos. La vida nos ofrece miles de facetas y no termina sino hasta el final, como les dije hace un momento. Entonces, tenemos programado un día a la semana, un día a la quincena con charlas. Y luego estamos armando pues un buen programa de actividades, cine club y el turismo cultural. El turismo consentido, como les llamamos. Así es que, óiganme, ojalá que se contagien todo ese entusiasmo por emprender, por contribuir, por compartir con otras personas esta gran felicidad que es estar vivo. Ojalá que nos acompañen. Por lo pronto no se les olvide y les reitero la invitación para todas las personas este próximo sábado en Encino. Apúntenlo ahí, miren, me voy despacito para que saquen un lápiz y luego, o una pluma, un papelito y digan, comunidad, estamos bien. Celebración del Día del Libro con José Luis Almanzor Plasencia. O como aparezco ahí en las redes, Alun Almanzor Plasencia y Margarita Morales. ¿Verdad? Ahí vamos a estar desde las 6 y vamos a conocer. Tenemos libros, tenemos buena música, tenemos antojitos, bocadillos, pero sobre todo tenemos las puertas de la comunidad Estamos Bien, de la casa, y mi corazón abierto para todos ustedes. Ahí los esperamos. No se vayan. Vamos a poner una canción de el grupo invitado, que son los folcloristas, que se llama Tierra Mestiza. Ahí en su nombre lo dice todo, la tierra mestiza, el orgullo de ser mestizo, de esa mezcla de culturas, de ese resultado del entrecruce del tiempo y del destino. Y nosotros somos ese producto y nosotros nos sentimos orgullosos de ser mestizo. Yo me siento orgulloso, entonces vamos a poner esa canción con los folcloristas, Tierra Mestiza. No se vayan, escúchenla con cuidado y luego vuélvanse. Ojalá que nos puedan llamar o puedan comunicarse o puedan mandarnos un mensaje a www.radiocartón.com. Con muchísimo gusto, a cambio de esa atención, de esa cortesía, yo les voy a dar otra cortesía que es un libro a todas las personas que nos dan. Vámonos con Tierra Mestiza, Jacobo, y vamos a disfrutar de esta gran música, de esta gran sensibilidad, de este gran arte de los folcloristas. Volvemos, no se vayan. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿A poco no les gustó esta canción Tierra Mestiza con los folcloristas? La instrumentación es una pieza instrumental, pues refleja toda esa alegría, toda esa cultura, todos esos instrumentos, todos esos sonidos muy propios, no únicamente de México, sino toda América Latina. El mestizaje de la América Latina, la fusión de dos culturas, la europea, la indígena y aún después la africana, que nos lleva al mestizaje, al nacimiento de nuevas culturas, de nuevos caminos de la humanidad. Bueno, vamos a seguir. Como les dije al principio, vamos a tocar un poquito. No me voy a extender mucho para dar oportunidad para el próximo jueves de abordar el tema con mayor detalle, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la cultura de la legalidad. Si miramos el entorno en donde vivimos, el entorno donde nos desarrollamos, desgraciadamente, y nos quedamos en esa frivolidad nada más, en ese conocimiento sin conocer, en ese simple pensamiento de lo que es la sociedad, nos vamos a encontrar un término raro que es la cultura de la legalidad. ¿Qué es la legalidad? Nos pueden preguntar muchas personas. Bueno, la legalidad es el derecho sujeto a las leyes, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿para qué sirve? Porque yo he muchas veces escuchado aquella sentencia bárbara que dicen, las leyes son para violarlas. Vean ahí el pensamiento. Vean el pensamiento negativo. No. Vamos a, aunque suene así como muy quijotesco, vamos a abordar el tema de la cultura de la legalidad. ¿Qué es la cultura de la legalidad? Como les digo, bueno, desde mi punto de vista es un mecanismo de autorregulación, tanto individual y una regulación social, que exige, que nos pide, que exige de parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales. Acuérdense una cosa simple. Estamos en una organización social. Vivimos en un conglomerado humano que se llama sociedad. Y para su regulación como grupo y para nuestra regulación como individuo, pues es necesario estar sujeto a leyes, a disposiciones, ¿verdad? Que nosotros mismos, que los habitantes de esa sociedad, los componentes de esa sociedad, para ser más concretos, pues las hacemos las leyes. No podríamos pensar, porque se nos acude a nuestra mente la violencia, el desorden, el caos, la anarquía, que un grupo humano pueda vivir sin reglas en la anarquía, ¿eh? No somos iguales, no tenemos los mismos valores, hay discrepancias, pero que el común denominador, el lazo que las une es precisamente la idea de la ley, la idea del derecho. Si nos sujetamos a esas leyes, pero también si exigimos que esas leyes se apliquen por igual para todos, vamos a tener una mejor convivencia social, un mejor desarrollo individual. Eso es la cultura de la legalidad. No olvidemos que no nos podemos desarrollar en el caos y en la anarquía. Tenemos que estar sujeto a disposiciones legales, ¿verdad? La cultura de la legalidad es la creencia compartida de cada persona sobre su responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad en un estado de derecho. Insisto, la sociedad, los individuos que las componemos, el grupo humano, no puede desarrollarse sin estar sujeto a una convicción nacida de la moral y de la cultura y convertida en leyes para propio beneficio. Las leyes no te van a restringir, van a armonizar. Las leyes no te van a sojuzgar, van a darte la libertad. La libertad para que te desarrolles, para que tengas el respeto de las demás personas. Vamos a tener, pues, seguridad social, que es uno de los fines, precisamente, del Estado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece sujetarnos o tener en mente esa cultura de la legalidad, del buen vivir? Vamos a insistir en eso, como les digo, la semana pasada. Esa fue una probadita, un ligero esbozo, un preámbulo, un adelanto, como ustedes quieren llamarlo, para que la próxima semana, cuando esté aquí Genoveva Geno Cordero, yo creo que es la mejor abogada de Guadalajara, y que me perdonen las demás, vamos a insistir en ese mundo de la legalidad, del derecho. Y vamos también, no podemos soslayar la idea negativa que es violar la ley, estar fuera de la ley, etcétera, que ha hecho que esta sociedad se vuelva caótica, poco productiva, insegura. Vamos a volver en la cultura de la legalidad para la próxima semana. Aquí nos quedamos con esta probadita y vamos a seguir nuestro menú y vamos a abrir un paréntesis comercial aquí de menciones. Y no dejo de mencionar, como siempre lo hago en cada programa, a la librería y cafetería La Rueda. Ahí yo me he pasado momentos, muchos días, que si juntamos las horas y los minutos, pues resultan semanas completas ahí en La Rueda. Porque ¿saben qué? Tiene un gran surtido de libros de literatura, de libros de psicología, de libros de superación, de libros de la historia, ¿verdad? Y luego sirven un café exquisito. Me atrevo a decir así, sin cortapisas y sin que resulte exagerado, ahí sirven el mejor café de la ciudad. Ahí está Jacobo, precisamente, y ahí está don Sergio, al cuidado de esa calidad en el café. Y luego, bueno, pues sirven los molletes de autor, sabros. ¿De qué te gustan? ¿De chicharrón, con salsa verde, con salsa roja? ¿De qué se te antoja? Ahí está. Y todos los martes, pues ya sabemos que es el día de los chiles rellenos. Ahí nos esperamos. Librería y cafetería La Rueda. Aquí en el barrio chino, como dice don Sergio, para ser más exactos, en Degollado 191. Y así vamos, en otro rumbo, si nos gustan los libros. Yo los invito, si viven en la colonia del Fresno, o viven cerca, en la colonia Morelos, o por el gusto de estar ahí en la librería Minerva. Tenemos también un buen surtido de libros, pero es una librería de amigos. Yo te invito a un café, a ver si no se enoja don Sergio. Yo te invito a un café, vamos a estar bien a gusto. La conversación de mi parte, que ni me gusta, es gratis. Nos conocemos, conocen nuestros proyectos y te vas a sentir, yo te aseguro, a gusto en una casona bien cómoda, en una casona bien fresca, y ahí vamos a estar platicando de lo que tú quieras, de literatura, de cine, de arte plástico, de teatro. Ahí estamos para que te la pases bien. Abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 7 de la noche. A excepción del lapso de 3 a 4, que bueno, pues ahí le cierro un poquito, una hora, para tomar mis sagrados alimentos, como decimos, ¿verdad? Pero está abierta todo el día, excepto los jueves, que estoy aquí en el programa de radio y que me vengo a las 5:30 de la tarde de allá de la librería La Rueda. Digo La Rueda y no más. Ya le hice el otro. De la librería Minerva, libros y arte. Y como te digo, vas a conocer los diversos temas. Y ya que estamos ahí mencionando, voy a mencionar un antojito exquisito que ahorita quisiera tenerlo aquí enfrente porque tengo un poquito de hambre, que son las gorditas y los tacos de Gorditas Alfonsa, ahí en el mercado Adrián Puga, que es el mercado central de la colonia del Fresno, ¿verdad? Cualquiera, tú entras por la calle principal, que es Fresno, y les preguntas, oiga, las gorditas Alfonsa, todos te van a decir, porque ¿sabes qué? Esas gorditas nacieron con el mercado mismo, aún antes, cuando no existía la finca, la construcción del mercado Adrián Puga. No dejes de visitarlo. Mira, tenemos las gorditas de papa, que yo te las recomiendo porque son de verdad exquisitas. Y de chicharrón, y de frijol, y de requesón, ¿De qué las quieres? Y luego, bueno, pues un atolito, un buen champurrado, ¿eh? Desayunas rico, a buen precio y con una atención excepcional de Toño, el gran amigo. Don Toño, para ser exactos. Ahí en el mercado Adrián Puga, gorditas y tacos Alfonso. Y luego, bueno, pues si quieres un buen pozolito, unos sopes, ahí tenemos de todo. No dejes de visitarnos aquí en esta, en esa gloriosísima colonia del Fresno. No tengas miedo de ir a la colonia del Fresno, es como cualquier colonia, con la ventaja de que tenemos más de 2,000 giros comerciales en la calle de Fresno. Ahí encuentras de todo. Desde bancos, desde templos, obviamente, del mercado, encuentras escuelas, pollerías, tortillerías, cremerías. ¿Quieres un buen menudo? Allí en la menudería de Don Pedro, que está precisamente en la esquina de Encino y Fresno, ahí mira, así para ser sencillos, ahí está, ahí te sirven el mejor menudo de la ciudad, que ya es decir mucho, ¿verdad? No nos dejes de visitar en la colonia del Fresno. Y bueno, pues te desvías poquito y en Encino 1335, con los brazos abiertos, te recibimos en la librería Minerva. Encino 1335 es la sede de la comunidad Estamos Bien y obviamente del Instituto para el Buen Vivir. Ahí tenemos todo. Tenemos galería de pintura, tenemos libros, tenemos un pequeño local para el cineclub, tenemos un amplio patio para las clases de pintura. Todo eso estamos haciendo. Como les dije hace rato, bueno, me dan la oportunidad los doctores de decirme que estoy bien, y bueno, pues estoy bien y quiero compartir con todos ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, antes de despedirnos, pues vamos a poner una canción muy alegre allá del estado de Veracruz, allá de los lugares calientes, de los lugares cálidos, del Puerto Jarocho y de todo el estado de Veracruz, que es un estado sensacional. Una canción muy tradicional, una canción que la hemos escuchado muchas veces y que ahora la vamos a escuchar con la versión de los folcloristas. ¿Cuál creen ustedes que vamos a poner? Precisamente se llama El Cascabel. Adelante, Jacobo. Y vamos a echarle un zapateado. No se vayan, tenemos todavía aquí muchas cositas aquí en Minerva, Estación Abierta. Escuchemos y volvamos. Con una cinta morada yo tenía mi cascabel. Y como era de Orupe, cosa, y como era de Orupe, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada. Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Corre. estoy casando. Por la ventana platicando con Leonor, platicando con Leonor. Anoche por la ventana me pidió que le cantara, me pidió que le cantara un cascabel con menor y que no me dilatara, me lo pedía por favor. Ay, ay, ay, quiere mentira. Ay, ay, ay, quiere mentira. Quiere mentira, no seas ingrata. Solítame las cadenas que tu amor me levanta. Ay, como retumba y suena. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi casca de Yo tenía mi cascabel. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa cancionzaza allá del estado de Veracruz, tan alegre, con el arpa y con las guitarras y con los cuatro y con el zapateado? De verdad nos sube el ánimo más que el que traemos de antemano, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jacobo, por ponernos esa pieza de los folcloristas. Mira, Jacobo, antes de irme, quiero solidarizarme con los parientes, con los familiares, con la gente cercana de una gran amiga, de una gran persona, de una, como les dije al principio de este programa, de una historiadora, de una gente seria, de una persona que se preocupó por las culturas populares, por darles difusión, darles su lugar en esta ciudad de Guadalajara. Una gran escritora con muchos libros publicados, siempre referentes a ese sentir, a esas tradiciones, a esa cultura popular. Me refiero a Elia, a la licenciada Elia García Pérez, que desgraciadamente, como les dije al principio, ya casi para venirme a este programa, ahí en el Facebook, en un mensaje de otro amigo entrañable que es Efraín Franco, pues hace saber, comunica a todas las personas que había fallecido Elia García Pérez. Y me vino a la mente inmediatamente todas las actividades magníficas de Elia. Los cursos de información sobre Guadalajara fueron en gran parte, creación de Elia, claro, junto con el profesor Malta. Y muchos libros que sería prolijo enumerar sus títulos, sus contenidos, sus condiciones, pero que tenían el común denominador de ensalzar, de poner en alto, de que nos sentamos orgullosos por esas manifestaciones culturales del pueblo, de todos, ¿verdad? Una gran escritora, una gran compiladora de cultura, de libros, pero sobre todo, un ser humano cabal, un ser humano muy trabajador, muy inteligente, muy cálido. Yo la recuerdo ahora con tristeza, pero yo sé que dejó una huella y que vamos a recordarla siempre a Elia García Pérez. Vaya un recuerdo que los comunico a ustedes. En toda esta euforia también hay contrastes y también hay pedacitos de la vida tristes, pero que nos enseñan a vivirla mejor. Yo les aseguro que Elia, hasta el final de sus días, estuvo rodeada de libros, que era lo que le gustaba, y estuvo feliz. Por allá nos vemos, Elia. Ojalá que no muy pronto, pero por allá nos vamos a ver. Amigos, pues desgraciadamente el tiempo se nos echó encima, el tiempo se acaba, el tiempo es inexorable. Me queda un minuto únicamente para agradecer a todos ustedes, para agradecer aquí a nuestro ingeniero Jacobo, que estuvo en los controles, Jacobo Monraz, para agradecer a Radio Cartón su hospitalidad e invitarlos para el próximo jueves a un programa más de Minerva Estación Abierta. Vamos a tener buena música, vamos a hablar de la legalidad, vamos a hablar del derecho y vamos a hablar de todos los proyectos ricos de la comunidad Estamos Bien. No se les olvide entrar a los grupos de Facebook Amo a Guadalajara, Colonia del Fresno, Minerva Libros y Arte, Minerva Estación Abierta. Ahí diario estoy en comunicación con todos ustedes. Muchísimas gracias y los espero el próximo jueves a las 7:05 de la noche. Este fue su programa Minerva Estación abierta y yo soy José Luis Almanzor Plasencia. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Este fue su programa Minerva Estación Abierta, un programa 100% tapatío. Los esperamos el próximo jueves. Desde Guadalajara, Jalisco, se despiden sus amigos José Luis Almanzor y Margarita Morales. Buenas noches.